8:40 minutos, seguimos en la mañana kermesera haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar con el diputado provincial del Frejupa, Leonardo Avendaño. Leonardo, Tapera, en realidad. Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Pablo. Hola, Lautaro. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bien, bien, todo bien. Bien, bien. Linda mañana. Sí, para dormir. Está lindo. Sí, casi lindo para dormir. Sí. Te convocamos para charlar un poquito de este impuesto por única vez que quieren aplicar a nivel nacional a las grandes fortunas del país para atender esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en Argentina. Y también la posibilidad de que se replique acá en la provincia de La Pampa con un proyecto también en ese sentido. Contanos un poquito el panorama de Tapera de esto. Hay un proyecto en la provincia que lo está impulsando el compañero Espartaco Marín. Y, ¿hola? Sí, te escuchamos. Ah, pensé que se había borrado, disculpe. Lo está impulsando el compañero Espartaco Marín, en el cual muchos diputados estamos de acuerdo. Y la diferencia que tengo, que creo que no debe ser por única vez, tiene que ser para siempre. Ajá. Leonardo, la diferencia que yo tengo. Leonardo, ¿ya hay un proyecto presentado? ¿Ustedes vieron el borrador? Porque no, hasta ahora es solamente una intención. No, Espartaco lo está preparando. No, Espartaco lo está preparando y estaba en la letra fina. Ajá. Y dijo que ya le había acercado al gobernador el borrador y bueno, estamos esperando el resto del bloque que acerque el proyecto. Está bien, ¿qué saben vuelvo ustedes? Vuelvo a reiterar que quien les habla pretende y creo que debe ser para siempre el impuesto. ¿Qué saben ustedes del proyecto, los lineamientos generales que está planteando el diputado Marín? Los lineamientos generales que pude escuchar a Espartaco fue que, bueno, que pretendía que aquellos grupos económicos que habían hecho pingües ganancias en toda esta pandemia debían aportar un impuesto. Caso Netflix, caso la cadena de supermercados, caso Pedido Ya, creo que se llama. Sí, sí. No pagan impuestos ahí en la provincia. ¿Sería a las empresas o también podría incluir alguna persona física? Y lo correcto sería que incluya personas físicas. También. O sea, a los dueños vendría a ser de las empresas. Exacto. Para mí, para mi punto de vista, tendría que incluir a las personas físicas. O sea que, y esto se lo has planteado, Espartaco, vos, que sea, no, que no sea... Hace algunos días que no lo veo, Espartaco, pero en un rato, si llega a la cámara, lo voy a juntar. Claro. Esto que vos planteás, que no sea por única vez y que incluya no solo empresas, sino personas físicas. Sí, claro. Ese es el punto de vista que tengo. Y recién en el arranque decías que hay muchos diputados que están de acuerdo, y también hay otros que no están de acuerdo, por lo que hemos escuchado a diputados del PRO aquí en la provincia de La Pampa. No vamos a pretender que los muchachos del PRO que se dedicaron a saquear el país en beneficio de esas grandes corporaciones, ahora pretendan sacarle eso que le dieron tan fácilmente. Bien. Ellos ideológicamente están parados en otro lado. Son parte del saqueo que tuvo el país en estos últimos 4 años. Leonardo, ¿tienen una fecha estimada de presentación para este proyecto? Digo, ¿cuándo podrían meterlo para discutir en la Cámara de Diputados? Lo más antes posible, pretendíamos. Los que estamos de acuerdo, pero pretendemos lo más antes posible. Es así. Bien. Hay un grupo de organizaciones políticas, dirigentes también políticos, sociales, que han salido en las últimas horas con un documento a apoyar esto, a hacer un pedido. ¿Lo has visto? Sí, porque tanto el Frente Peronista Barrial como Movimiento Vica, que son mis organizaciones, hemos sido parte de la firma de dicho documento. También hay que ver que estamos también con las organizaciones sociales que estamos impulsando no solo eso, sino otras medidas políticas de mucho más profundidad. ¿Cómo cuáles? La nacionalización de todo YPF, la nacionalización de todas las vías de nuevo, la nacionalización de, por ejemplo, de Vicentín. Estamos impulsando todo. Creemos que es el momento justo para que el Estado vuelva a retomar los resortes clave de la economía, todos los resortes clave del gobierno. A nivel nacional, Vallejos había planteado una situación así similar, de que el Estado Nacional se haga de acciones de aquellas empresas a las que está asistiendo en este momento. ¿Viene en ese sentido lo que vos proponés o lo que están proponiendo ustedes? ¿O no? En realidad Vallejos está proponiendo de que el Estado se haga de las acciones en base a la cantidad de dinero que les haya dado a esas empresas. Nosotros consideramos que el Estado debe nacionalizar, estatizar directamente los resortes clave de la economía. Todos. Como hizo el municipio acá de Santa Rosa con el transporte, por ejemplo. Exacto, ese es un ejemplo. Un claro ejemplo es lo que hizo el municipio de Santa Rosa, que ha hecho punta. Me parece perfecto, muy buena medida de Luciano y su equipo. Bueno, ocurre en países de Europa donde los gobiernos están salvando a empresas y se están quedando con parte del paquete accionario. Creo que ocurrió con el caso de Alemania con Lufthansa, aerolínea que estaba atravesando un momento crítico y lo salvaron. El gobierno salvó a la empresa, pero se quedó con parte de las acciones. ¿Pensás que algo así también podría darse o sería bueno que se dé acá en Argentina? Están las condiciones para que se den. Y hay que generar las condiciones políticas para que se avance hacia allí, ¿no es cierto? Consideramos que es el momento justo. Está claro de que el neoliberalismo ha fracasado y no es el momento de andar con tibieza. Ellos nunca tuvieron tibieza con el pueblo. Así que consideramos que es el momento justo para que el Estado retome el rol clave de la economía del país. Tapera, ¿cómo ha seguido lo que está haciendo el gobierno nacional y también el provincial con el tema de la pandemia? ¿Qué opinás de esto? Bueno, ya casi no se discute ahora, bueno, pero sí se sigue discutiendo. Si se abre más la economía, si se protege la salud, ¿cómo venís con ese tema? Considero que el presidente ha tomado las medidas correctas, y en especial el gobernador de la provincia de Pampa, que es un ejemplo. Y además es simple, es lo que dice el presidente. No vamos a permitir una sola muerte por abrir la economía. Primero está la salud de todo el país. Es así. Bien. Bien, Leonardo, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos con la radio. No, muchas gracias y tengan ustedes buen día. Bueno, igualmente entonces para vos. Leonardo Avendaño, Tapera, el diputado provincial del FRESJUPA aquí en la provincia de La Pampa, planteando alguna diferencia con el diputado Espartaco Marín, que es el que impulsa este proyecto de cobrar un impuesto por única vez a las grandes fortunas aquí en la provincia de La Pampa. Sí. Recordemos que